te cargo la al ataque. Dale bien duro, papi, papi, azótame. No pares, dale, papi, bésame, tócame. Dale bien duro, papi, papi, azótame. No pares, dale, papi, bésame, tócame. Pasando suave, va tu mami, gata, gárgola. Si va a pegar, no falta. Checa, checa, le cargo la.